Llegaste a mi vida cuando no lo esperaba. No lo esperaba. Tú encima de mi cama, como te imaginaba. Imaginaba. Tu cuerpo me trajo recuerdos de todas las noches que pasé contigo. Que pasé contigo. Sabiendo que yo no te tengo. Soñaba que lo hacías conmigo.